Al arribar a Pyongyang por vía aérea el día 7, el grupo de visita a la patria de estudiantes de la Universidad Coreana de la Asociación General de Coreanos en Japón, encabezado por Yang Hun, depositó ramos de flores ante las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu y les rindió homenaje.